pregunten cómo estoy, que no les pienso responder. Y estoy cansada de decir, aunque esté mal, que estoy muy bien. Y miro a mi alrededor a mí. Podrías tratar de conversar, pero sé bien que no lo harás. Y estoy tan sola como tú, sacando sueños de la nada.